radiomorir.com. Libertad de pensamiento y expresión. Hijo de su puta madre, qué difícil fue llegar aquí a las inmediaciones de Radio Morir. Un chingas a tu madre rotundo a esos pendejos que chocaron ahí a la altura del puto refugio en la avenida Federalismo. Vayan a la verga. Bien lo decía el maestro Chava Flores, que en el sábado en la gran ciudad, tanto... pues un hormiguero no tiene tanto puto animal. Sean bienvenidos a esta tercera emisión del Rincón del Viejo Puerco. Estamos transmitiendo desde el chiquero de Radio Morir en las inmediaciones del Parque Rojo en Guadalajara, Jalisco, con una envidiable vista del Cerro del Cuatro y toda su zona habitacional, que ya es verdaderamente un milagro de la naturaleza. Este es un programa musical dedicado a todos los marranos y marranas que les gusta inflar la vejiga con pura marranilla y con puro alcoholazo de garrafa. Hemos diseñado cuidadosamente este programa para que comiencen a maltratar el hígado y se pongan hasta el culo con pura rolita perrona a la hora del sábado, donde es muy temprano para que sea noche y muy tarde para que sea de mañana. Así es, amiguitos, a las 4 de la tarde, la hora más culera del fin de semana. Así es que vayan por las pachitas, por las patonas, por las caguamas, por las anforitas, pinte su línea, prenda su toque, mastique ese sedal y dese un cruzadón sabroso con nosotros. Nomás que pónganse truchas, queridos marranos, que aquí en Guanatos ya comenzó el operativo del alcoholímetro las 24 horas, que chinguen a toda su puta madre. Qué buenos son para mamar la borrega. ¿Cómo no se les ocurrió tapar baches las 24 horas o sincronizar semáforos a la verga para que funcionen perrón las 24 horas? Pero ni madres, les vale pito. Y la paradoja de los servidores públicos, amiguitos, es que no les interesa servir, nomás les interesa chingar, nomás los mueve el interés. Y los funcionarios públicos lo tratan a uno como el culo. Ah, pero no sea época electoral, porque a uno hasta le hablan bonito y fingen un amor que nunca demostraron. Por eso, queridas marranas, pónganse truchas. Si su vato se pone muy servicial, algo quiere el cabrón. Leí en el Face que una morra puso que nomás me tratan bonito cuando me quieren coger. Y así es, queridas marranas. Por eso desconfíen si su vato se pone hacendoso o se pone a lavar los trastes, a trapear, si las lleva a comer, si las trata bonito, porque de seguro que anda buscando algo a cambio, el mamón. Mínimo una mamadita. Desafortunadamente, el mundo está lleno de puros amores fingidos, como le decían Carlos y José. Y precisamente vamos a escuchar esta pinche rolona de Carlos y José, agrupación norteña de las más chingonotas que ha dado México, formados en Reynosa, Tamaulipas, y caracterizados por voces y acompañamiento de guitarras, activos desde el 68, no mames. Su nombre de pila de Carlos era Carlos Tierra Negra, y de José, José Rodríguez, y rompieron récords de ventas por ahí en los años 80, y se consideran los padres de muchas agrupaciones norteñas, incluida... ¿cómo se llamaban estos cabrones? Hijo de su puta madre, los Invasores de Nuevo León, quienes se la mamaban a Carlos y José, pues influenciaron a varios con su particular estilo, y en esta ocasión nos deleitan con este putazazo musical, Amores Fingidos, compuesto por Oteo Esparza. Dele play, ingeniero, cuando guste. Chaparrita, cuánto te amo. Es porque tú eres el bien de mi vida. Chaparrita, tú serás la consentida. Y ándale, ándale. Correspóndele a mí. que quieres amores fingidos. ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor. ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor. Queridos marranos y marranas, síganle echando agua al chayote machín y recuerde dejar un tesoro escondido para el futuro. Técnicamente, queridos marranos, un tesoro es una riqueza sin usar que se deja por ahí resguardado en algún sitio. Por ejemplo, que usted salga de pedote y al regresar a su casa encuentre una caguama en el refrigerador, unos latones, una chora en el cenicero. Todos esos pueden constituir el tesoro de un borracho, el tesoro de un adicto. Un electrolit en la madrugada, por ejemplo, cuando usted se levanta a mear todo crudo, también puede ser un tesoro. Recuerde que el electrolit de hoy previene la cruda del mañana. Algunos dicen que el chicloso es un tesoro por aquello de que se oculta en las profundidades. Vaya usted a saber, nomás cuide no convertirse usted en el pinche tesoro de alguien más, porque eso quiere decir que lo dejaron guardado y sin usar, como si fuera una reserva. Si a usted le dicen tesoro, es porque lo han dejado oculto en algún rincón para saboreárselo llegada la ocasión y así desenterrarlo y volverlo a enterrar, tal como decía Cornelio Reina, el emblemático compositor que hizo un dúo dinámico con Ramón Ayala y formó lo que se puede considerar un dream team del norteño, los mismísimos Relámpagos del Norte. Cornelio Reina es originario de Parras, Coahuila, y el pedote falleció de úlcera estomacal en el año 97. Recordemos que una de sus canciones más emblemáticas es la de Me sacaron a vergazos del Tenampa, pero el día de hoy lo vamos a recordar con este chingadazo musical de su autoría, obviamente titulado precisamente Mi Tesoro, en su versión solista. Así es que vayan por esas pinches caguamas y zorrájele, ingeniero, cuando guste, a la verga. Nada me importa cuando me besas, de todo me olvido. Cuando no miro tus lindos ojos, es un martirio. Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos, mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro. Cuando te tengo entre mis brazos, mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro, que tú eres mi tesoro. Ay, hijo de su puta madre, síganse despeinando la cotorra, queridos marranos. Sigan acariciando ese chango y sobre todo síganse necrosando ese hígado que se han de comer los gusanos. Es más, hagan lo que les dé su puta gana, nomás no se conviertan en unos vulgares mamavergas de la autoridad. Porque no hay nada peor que convertirse en un lambehuevos del jefe o estar cerca de un lambehuevos. Ahora en las posadas del jale, los lambehuevos están a la orden del día chingando a su madre y haciéndose notar por su puta lambisconería de mierda, sirviéndole pistos al patrón y que llevándole unos platos de birria al jefe, que destapándole las chelas, que prendiéndole los cigarros, allá comidiéndose los pendejos. Váyanse a la verga, lambiscones de mierda, tengan dignidad, pinches rastreros, lambepatas. Por más huevos que lamban, sus patrones los seguirán viendo como unos putos gatos serviles y despreciables, pinches alfeñiques de cagada. Son odiosos a la verga, como odio a los lambehuevos, chayo, no man. Bueno, también hay que decir que tenga cuidado a quien dirige su odio, porque puede ser una proyección de su personalidad. De preferencia no odia a nadie, mejor mándelos a la verga directamente, porque dicen que los que se pelean se casan y los que se odian se parecen. Así que si usted tiene un némesis, tenga cuidado, porque su peor enemigo puede ser muy parecido a usted. Pueden terminar siendo como dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, como dos gotas de agua, tan iguales y tan diferentes. Y es precisamente la rolona que vamos a escuchar a continuación en las voces de las salteñitas, originarias de Jesús María, Jalisco, conocidas en la comunidad como Las Consuelo. Es un dúo vocal mamalón, que está compuesto por Consuelo Castro y Consuelo Sotelo, a las cuales tuve la fortuna de escuchar varias veces en el mero Jesús María, Jalisco, en los entarimados generales en la plaza municipal y en algunas fiestas particulares. La verdad es que luego las escuchas y te dan ganas de pistear. Su especialidad son las rancheras y la orquestación en vivo es una chingonería, porque es como un mariachi tradicional sin trompetas ni ninguna de esas mamadas. Incluye un violín desgarrador, un violín así medio desafinator, chingonazo, que le da una pátina de lujo. Esta grabación corresponde al primer LP de las salteñitas y la rola es, como ya decíamos, Dos Gotas de Agua, de la autoría de Luis M. Dueñas. Dele play, ingeniero, cuando guste. Te sueño todas las noches, traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida merece ser mi castigo quererte sin descansar. Mi vida se está acabando y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Te gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión. Dos gotas de agua queridos marranos, que ahorita iba caminando por López Cotilla y vi un montonal de culos operados. Están pululando, se están reproduciendo como búlgaros. ¿A cuánto culo operado hay también en la zona de Medrano y Obregón? No me molesta de ninguna manera, pero si hay algunos culos que dices, ay, no mames, ahí podría poner un pinche vaso y no se cae a la verga. Si uso ese culo como besita botanera, para todos los que anden en la zona de Obregón y de Medrano, pues bueno, de ahí háganse una puñetita de bolsillo discretamente, pues nada más para golosearse, no para llegar a nada definitivo, sino simplemente pues para darse un tocamiento, un acariciadón. ¿Alguna vez se hicieron una puñeta en el camión, queridos marranos, marranas? ¿Y qué ruta era? ¿O cogieron en un camión? ¿Dónde es el lugar más extraño que han cogido? Hijo de la chingada, si les contara, si la Catedral de Guadalajara hablara, no mames, cuántas cosas vivimos en la Catedral de Guadalajara, por ahí en los albores de los años 2000. Fíjense que quiero recomendarles un video pornográfico que fue muy famoso por ahí en los años 2000, 2005, 2007 a más tardar. Lo pueden encontrar en una plataforma que le va a dejar muchos virus a su computadora, se llama vidhuber.com, y busque Mr. Hans, y de Mr. Hans habla precisamente un documental llamado So, de Robinson Dibor, que se estrenó en el 2007, y habla de la existencia de un grupo de hombres que se dejaban coger por caballos y pues todo lo grababan y lo subían a plataformas, y el documental narra la muerte de un cogedor de caballos anónimo llamado Mr. Hans, que era como su nombre, pues su seudónimo para mantener su anonimato. Y pues él murió desgarrado del estómago y del recto a manos de un caballo al que apodaban Verga Grande o Big Dick. En vidhuber.com, si usted busca a Mr. Hans, se va a encontrar el video donde le desgarran el culo. Dura más o menos como 41 segundos. El documental lo hizo, les decía, Robinson Dibur. Y los dos, tanto el documental como el video de 41 segundos, son una joya. Así es que les recomiendo que lo busquen. Y sobre todo, que chinguen a toda su madre, la hermana Palma Reyes y la hermana Ávalos Latín y el pendejo de Adelaira también. Hijos de su puta madre, cómo cagotean las reproducciones de YouTube, que promocionando la puta iglesia de los santos de los últimos días. Ay, sí, y todavía salen con su mamada de háblanos si podemos platicar sobre Dios. No mamen, cabrones. ¿Quién vergas quiere platicar con un trío de vírgenes, mojigatos, soplabiblias, que seguramente se la puñetean leyendo las aventuras eróticas del Viejo Testamento? Chinguen a su madre donde quiera que se encuentren la hermana de Laira y el que... la puta Ávalos Latín. Y les recomendamos, amiguitos, pues mandarnos su nombre completo para las credenciales oficiales del Rincón del Viejo Puerco. Ya tenemos apartada la credencial de Carlos Ortega, de Gumaro Quesada y por supuesto la credencial de Rosendo Peña. Con esa credencial, aparte de que usted se acredita como escucha privilegiado de este programa radiofónico, tiene usted inmunidad para ponerse hasta el culo y despertar saponificado, aventando pus por la garganta y oliendo a muerto por la cruda del domingo. Y precisamente complaciendo a uno de nuestros afiliados, vamos a escuchar esta rolonga, que es una petición especial de Rosendo Peña, quien nos escribió un mensaje que dice: señor Marranete, cuinete del bajo mundo, ... con tiempo le pediré una rola y espero que me pueda complacer. Siempre tan formal, Rorro Rosendo Peña. Le prometo estar embrutecido de pisto al escucharla. Y saludos a los cochinitos. Claro que sí, don Rosendo. Y la rola que nos pide Rorro Rosendo Peña corre a cargo de Luis y Julián Garza, originario de Los Ramones, Nuevo León, y maestrazos del corrido. Julián Garza, mejor conocido como el Viejo Paulino, compuso varios corridos y canciones mamalonas que fueron interpretadas por grupos chingonotes como los Cadetes de Linares. Recuerdo ahorita la rola de Los Dos Amigos, Las Tres Tumbas, incluso El Mono de Alambre es una composición de Julián Garza, el Viejo Paulino. Era cabrón el viejo, que le dio su mote de Viejo Paulino. Y aquí nos presenta, junto a su hermano Luis Garza, este corridazo, petición especial de Rosendo Peña, titulado El Árbol de la Horca, que narra una dramática historia de muerte, traición, venganza y un poco de pelos. Dele play, ingeniero, cuando guste. El viento lo balanceaba. ¡Ay, qué recuerdo más negro! Era el cuerpo de mi padre, que tenía una soga al cuello. Lo habían colgado el domingo de las ramas de aquel cedro. Apenas tenía 10 años, lancé mi llanto de niño. El perro tenía un balazo, lo supe por sus aullidos, pero arrastraba una espuela. Era de los asesinos. Señor juez, le pertenece. Tal vez ya se le olvidó. Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó. Ya supondrá los motivos por lo que lo busco yo. Después de todo, las leyes no van a poder salvarlo. Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo de las ramas de aquel cedro. lo voy a dejar colgado. Paso del coyote, venga muy bien preparado. Sus hijas no tienen culpa, pero eso no viene al caso. Si usted no llega a las 12, tal vez no vuelva a mirarlos. La muerte andaba a caballo, los hechos los presenció. En el paso del coyote, este caso sucedió. Ahí Jesús Maldonado, a un juez de letras colgó. Ah, su perra madre, les recordamos que pueden dejar ustedes sus comentarios en el chat de Radio Morir, que también ahí en la página de Radio Morir se incluye la app con un código QR para descargar la app de Radio Morir precisamente, y que usted pueda escucharnos donde le dé su puta gana, como Víctor Vera, que siempre está puntual los sábados tirándonos cagada y dice: el mejor programa con la música más culera, padrino. Gracias, gracias Víctor, que con esa música te entierren también. Bien, y quisiera decir, miren, recibimos otro mensaje que dice: ¿puedo ir y para que me leas el chicloso en persona? Por supuesto, Víctor, lávate bien ese chicloso, si es que cagaste el día de hoy. Se me ha hecho muy difícil cagar en estas fechas, es muy impresionante para mí el estreñimiento, que de repente se me queda un cerote así como a la mitad, como que uno no caga completo. Qué desafortunado. Precisamente el día de ayer me llamaron por teléfono cuando estaba cagando y ya no pude volver a cagar. Lo que callamos los que sufrimos estreñimiento, y toda la del día y toda la noche tuve esa sensación de tener un mojón asomando su nariz por el culo. Ahora que autoridades judiciales nos han informado que si uno caga un cerotote de unos 15 centímetros o más de largo por 5 centímetros de ancho, puede ser considerado como violación, y el cerote puede ser remitido a las autoridades para someterlo a juicio por abuso sexual. Así es que tomen sus precauciones, y qué chulada, queridos marranos, síganle vaciando licor al gaznate y procure ponerse bien cachondo, porque recuerde usted que si bien el pisto puede destruir familias, también tiene el poder de formarlas. ¿Cuántos de nosotros no habremos sido procreados a causa de una borrachera bien cerda? Es por eso que nuestras madres procuraban ponerle plástico a los sillones de la sala familiar, porque nuestros jefecitos seguramente llegaban de la peda bien cachondos a coger en los sillones, y las jefas sabían que los mecos dejan manchas bien feas en la tela, y qué mejor que ponerles ese recubrimiento antimanchas de polímero, pura sabiduría ancestral, queridos marranos. Y aprovechando, voy a pasarles una receta familiar para las almorranas, queridos marranos y marranas. Si sus almorranas están muy trincadas y ya parecen zarzamoras, o que están mutando en una nueva vida, en una nueva forma de vida inteligente, pues es necesario extirparlas antes de que sea demasiado tarde. Así es que vayan corriendo a la caja de herramientas y busquen unas pinzas de presión para que las apañen, y un cuchillo cebollero para que les den el cortón, o en su defecto, láncese con su herrero más cercano para que le rebane las almorranas con un esmeril. El proceso es doloroso, queridos marranos, pero vale la pena intentarlo. Además, cuando usted extirpe sus almorranas, no las tire, al contrario, cúrtalas con limón y sal, y póngales aguacate, cebollita, jitomate, y hágase un delicioso cevichito de almorrana, que es delicioso. O póngales chilito piquín para botaneárselas, una botana de almorrana con tostadas a la orilla del mar, es ambrosía de dioses. Y hablando del mar y de los dioses, vamos a escuchar esta pinche rolonga de un dios de la cumbia mexicana, el mismísimo Mikel Aure, nacido en El Salto, Jalisco, quien comenzara tratando de hacer rock and roll con el grupo Mikel Aure y sus Cometas, obviamente influenciado creado por Bill Haley y sus Cometas, pionero del rock and roll, para luego darle un volantazo al género, incursionar en la cumbia, a la cual le incluyó el sonido de una batería completa, cosa que no se utilizaba en la cumbia colombiana, sino que se utilizaban tumbas y cuanta madre, pero no una bataca completa con toms, bombo, pedalito y todo, y pues le dio ese toque tumbado a la cumbia, tan característico de sus rolautas, acuñando lo que es la cumbia 100% mexicana. Y en esta ocasión escucharemos Mazatlán, de la autoría del poeta Gabriel Ruiz, rolona ideal para chingarse una ballenita del Pacífico y darle unas chupaditas a unas almorranas. ¡Dele play, ingeniero! Las olas del mar que vienen a cantar para ti, diciendo así: siento la brisa de mi mar tropical y viene a decirte, mujer, cantando así: Mazatlán. Ay, mi Mazatlán, perlita escondida entre los encantos del agua del mar azul. Mazatlán, Mazatlán, en tus playas con pasión me enamoré. La que me supo comprender en mi afán. Tú fuiste la que me dio bellos amores y así podré cantar Mazatlán. Ay, mi Mazatlán, perlita divina que supo darme mi amor soñado. Canto mi dicha, porque en tus playas con pasión me enamoré. Supo comprender en mi afán. Tú fuiste la que me dio bellos amores y así podré cantar Mazatlán. Ay, mi Mazatlán, perlita divina que supo darme mi amor soñado. Yo canto mi dicha, porque en tus playas con pasión me enamoré. Mazatlán, ay, mi Mazatlán. ¡Qué chingonería, queridos marranos y marranas! Hemos recibido raudales y raudales de mensajes de gente que está sacada de onda, como Manuel, que dice: ¿qué ondas? ¿Cómo se llama esta putada de programa? ¿Qué pedo con esto? Pues se llama El Rincón del Viejo Puerco, Manuel. Esperemos que todos los sábados de 4 a 5 de la tarde nos escuches, como Carlos Navarro, que dice: Pues aquí escuchando la música vergueada de Cantina de San Juan mientras espero que comience la escamocha. Pues saludos, Carlos, y también nos comenta saludos al conductor. Muchísimas gracias, Carlos, para ti también. Un chupadón en tus gónadas y en tus glándulas de Bartolini, si es que tienes. Noemí se comunica y nos dice hola. Hola, qué bueno, Noemí, que ahora, aparte de Lola, has compuesto toda una frase con compleja, que tiene ya adjetivos y que tiene un predicado. Dice, saludos a este asqueroso programa. Gracias, Noemí, también saludos para ti, y cuídate tu puchita, que en estos tiempos las están robando mucho, así como quien arrebata celulares. Y también nos pregunta Manuel, ¿quién es el conductor y cómo se llama el puto programa, la verga? Se llama El Rincón del Viejo Puerco, Manuel, y el conductor es precisamente el viejo puerco. Facundo se ha conectado y dice, saludos, hermanos, desde Uruguay. Saludos hasta Uruguay, Facundo, y procura no fumar crack, Facundo, porque en Uruguay lo hacen muy bueno, el crack, la piedra, el cristal. Recuerda que si fumas crack durante mucho tiempo, la verga se pone cada vez más guanga, pierde consistencia y no se para ni a mentadas de madre. Así es que si han fumado mucha piedra, si han fumado mucho crack, mucho crico, amiguitos, y ya no se les para la verga, pues aprovechen para hacerse una vaginoplastia, porque es más fácil que a la verga le den vuelta y que la hagan funcionar como vagina, a que se les vuelva a parar ya cuando han llegado a cierto límite de crico. Y su elemento del día de hoy es el aire, su perfume es el nardo, su planta es el pino, y su palabra de la suerte es mondongo. ¡Ah, qué chulada! Queridos marranos, sigan mamando mondongo. Queridos marranos, sigan chupando almejas, sigan lambiendo mojarra como si de eso dependiera su vida. Chúpenla bien duro, deslícenla por la lengua, sacúdanla en su paladar y restriéguenla en sus labios. Nacieron para eso y no pueden evitar su destino. Y recuerden también no platicar de política en las pedas, queridos marranos, queridas marranas. A nadie nos importan sus profundas conclusiones electorales. Dejen de tratar de instruirnos en política y mejor pónganse a hacer algo de provecho, chingada madre. Atiendan a sus hijos, jueguen con ellos, cojan más, no limpien la taza del baño cuando caguen, uno la deja machina enjarrada de mierda todas las mañanas como si fuera una especie de tirol jaspe de cagada, y si usted hace esos pequeños cambios en su vida, me cae que sí ayuda a transformar al mundo, y no con su puto activismo de Facebook que ya nos tiene hasta la verga. Pero sobre todo, síganse poniendo cohetes, queridos marranos, es la época del cohete, porque como ustedes saben, ya casi es 12 de diciembre, el día de la Virgencita de Guadalupe, y a la Virgen de Guadalupe le mama machín que truenen cohetes a medianoche y a las 2 de la mañana. ¿Cómo le gusta esa madre a la Virgencita? Yo creo que se pone cachonda cada que le avientan cohetes. Cada cohete debe ser como una paloma o algo así bien excitante para ella. Por eso, queridos marranos, hay tantas palomas en los templos, porque las palomas saben que a la Virgen le encantan las palomas y los cohetes la ponen bien cachonda a Nuestra Señora de Guadalupe. Es por eso que para estar a tono con el 12 de diciembre vamos a escuchar a la Lupe, cantante cubana nacida en Santiago de Cuba, que al salir de la isla se mantuvo activa hasta 1980 en el Bronx de Nueva York, y fue conocida como la reina del soul latino. Hoy nos restriega esta rolonga cachonda llamada Fiebre o Fever, compuesta por Eddie Cooley y Otis Blackwell en el año de 1956, que cantaron chingo de intérpretes, entre ellos Elvis Presley, pero aquí nos las reversiona la Lupe en esta interpretación latina con una pronunciación deliciosa. Dele play, ingeniero, cuando guste. Gurrubi, baby, gurrubi. ¡Ay! Never know how much I love you, never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó you give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night. Everybody, everybody, everybody, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. Ay. Hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó. El futuro ya nos alcanzó, queridos marranos y marranas. Ya estamos en el punto de no retorno del programa. Y vamos a enviar un saludo a Diego, que se comunicó al chat del Rincón del Viejo Puerco, ahí en la página de Radio Morir, y dice: un beso al cochino, al marrano. Y también Noemí, que está disfrutando el programa, y pone un jajajajajaja, malévolo, malévolo como ella es, como toda ella es, en todas sus etapas y sus fases de vida. Es el momento de realizarse preguntas trascendentales, queridos marranos, queridas marranas, que puedan cambiar nuestra visión del mundo para siempre. Piense en situaciones imposibles. Por ejemplo, si usted fuera director de cine, ¿qué le gustaría dirigir? ¿Una película de ancianas nazis adictas al sexo que cogen con judíos y los matan en la Segunda Guerra Mundial? ¿O una de mutantes extraterrestres que viven en la Rusia socialista y se alimentan con excremento humano? Piénselo, piénselo, porque eso puede salvarle la vida en un futuro. Y para que usted esté bien informado, fíjense que científicos de la Universidad de Ostotipaquillo afirman que si te la jalas y avientas tus mecos en una coladera, en la coladera del baño, las cucarachas que habitan en el drenaje se tragarán tus mecos y quedarán embarazadas de ti mismo, razón por la cual no es recomendable matar cucarachas en el baño, porque pueden ser sus propios hijos, queridos marranos. Y ustedes sigan manifestando su rencor y su resentimiento, queridos marranos, poniéndose hasta el huevo con nosotros. Claro, no hay nada como combatir el enojo con unas caguamonas y unos baisas, para no andar chingando a la gente ni desquitándose con inocentes, demostrando actitudes de mierda. Que la peda sea el velorio de todos sus resentimientos y que la cruda sea el entierro de sus malestares. Y aquel pendejo que le hace la vida imposible, mándelo a la verga, como aconsejan los tigres del norte, y díganles: ya te velé, ya te enterré y te puse flores. Así es que vamos a escuchar esta rolonga norteña a manos de los Tigres del Norte, que también están activos desde el año 68, y que nos presentan esta rolona autoría del compositor Jorge Güiro Borrego. Dele play, ingeniero, cuando guste. Acabar contigo, hoy ya lo ves, ya lo logré, qué feliz vivo. Yo te adoré, te idolatré, eso es muy cierto. Hoy ya lo ves, es al revés. vez para mí has muerto. Ya te velé, ya te enterré y te puse flores. A Dios también le rezaré que te perdone. Que allá en el cielo hayas consuelo a tus errores. Y a mí que me conceda no volverte a ver, ni en apariciones. Acabar contigo. Hoy ya lo ves, ya lo logré. Qué feliz vivo. Yo te adoré, te idolatré. Eso es muy cierto. Hoy ya lo ves, es al revés. Para mí has muerto. Ya te velé, ya te enterré y te puse flores. A Dios también le rezaré que te perdone. Que allá en el cielo halles consuelo a tus errores. Y a mí que me conceda no volverte a ver, ni en apariciones. Ya te velé, ya te enterré y te puse flores. A Dios también le rezaré que te perdone. Allá en el cielo halles consuelo a tus errores. Y a mí que me conceda no volverte a ver, ni en apariciones. Ya te velé, ya te enterré y te puse flores. A Dios también le rezaré que te perdone. Que allá en el cielo halles consuelo a tus errores. Un saludazo a Víctor Vera, que también nos manda un beso en el chicloso, y también a Marcos, a quien le abrimos una puerta dimensional en el tiempo, que nos comenta: puta madre, tenía años que no escuchaba a la Lupe, mi jefe tenía un chingo de discos de ella, y pues qué chingón. Y pues bien, queridos marranos, queridos marranas, ya estamos en el ocaso del programa y nos despedimos de todos ustedes. Les recordamos que el próximo sábado nos sintonizamos a partir de las 4 de la tarde aquí mismo en radiomorir.com. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron a esta transmisión, algunos despistados que querían escuchar a la escamocha y se la pelaron, terminaron escuchando esta mamada, y también a todos los que están escuchando el podcast en sus casas entre semana. Agradecemos a la Chayo, al ingeniero José Luis y a todos los ángeles y serafines que conectan los hilos del ciberespacio. Y como decían los Freddys, originarios del mismísimo barrio de San Andrés, aquí en Guadalajara, Jalisco, es mejor decir adiós. Recuerden chuparla bien duro, chúpenla machín, chúpenla siempre. Dele play, ingeniero, vámonos a la verga. Mejor decir adiós, a tener que soportar el dolor de ver morir nuestra gran felicidad. Mejor decir adiós hoy que tanto nos queremos, a esperar que fracasemos y nos odiemos. Es mejor decir adiós. El destino nos unió. ajenos. Ofendimos por amor a dos corazones buenos. Es mejor decir adiós a este amor que aunque es bonito, su final ya estaba escrito. Al conocernos es mejor decir adiós. Nos unió a pesar de ser ajenos. Ofendimos por amor a dos corazones buenos. Es mejor decir adiós a este amor que aunque es bonito, su final ya estaba escrito. Al conocernos es mejor decir adiós. RadioMorir.com